Hola otra vez. Seguimos en español en pijama. Ahora vamos a analizar el cuento de la mujer loba. Espero que me hayas hecho caso y hayas trabajado el cuento por tu cuenta, hayas trabajado el cuento tú mismo antes de escuchar este podcast, esta parte en la que voy a explicar algunas palabras, algunas frases, para intentar que todo quede lo más claro posible. ¡Vamos allá! Quiero empezar explicando la primera parte del cuento. En las primeras frases podemos ver que hay una chica que es repudiada, es expulsada de su casa, la echan de su casa y su madre no hace nada para ayudarla y permite que su padre la eche. Ella piensa que será mejor así y que estará mejor en el campo, en el monte, que en su pueblo, porque allí no debían quererla mucho. Así que se va al monte con los lobos. Y digo que la olfatearon. Olfatear significa oler. Todas las palabras que voy a mencionar, como esta, olfatear, es la primera palabra subrayada del texto. Todas las palabras de las que voy a hablar están subrayadas en la transcripción. Así que si quieres, puedes escucharme mientras tienes delante la transcripción, el texto, para que puedas seguirme mucho mejor. Como te decía, olfatear significa oler. Y la historia continúa así. Los lobos no le hacen ningún daño y ella vive en esa manada. La manada es el grupo de lobos. La unidad familiar, por así decirlo, que creamos las personas, pero cuando hacen los lobos se llama manada. Así que ella es perfectamente aceptada y comienza a vivir con ellos. Pero para lavarse, para asearse, vuelve al pueblo, solo en luna llena, esto dice el cuento, y entra a un caserón. Un caserón es una casa grande. A muchas casas de campo de aquella época se las llamaba caserones. Habitualmente tenían dentro del mismo caserón o en lugares muy próximos zonas para cuidar y para alimentar animales, como establos o corrales. Cuenta que ahí calentaba agua para lavarse. ¿Cómo lo hacía? Con una perola. ¿Qué es una perola? Muy sencillo, es un cazo, una olla. Es un recipiente, normalmente metálico, que usamos para calentar algún líquido o para preparar algunas comidas. Una olla, una cazuela. Dice que se lavaba en un bidón que había encontrado en el lavadero. Actualmente usamos la palabra lavadero para referirnos a una zona de la casa, a una habitación que puede estar separada o no de la cocina, por ejemplo, o de un cuarto de baño. El lavadero es esa habitación que usamos para lavar la ropa. Por ejemplo, durante muchos años en mi casa tuve un lavadero al lado de la cocina. No estaba separado, es decir, la cocina continuaba, pero había una zona al fondo que era el lavadero. Ahí teníamos la lavadora, la secadora, un armario con los productos que utilizábamos para lavar la ropa y después esa habitación se la añadimos a la cocina, pero era común y lo sigue siendo en muchas casas tener un lavadero. En aquella época, en la época en la que se cuenta esta historia, era diferente. El lavadero era esa zona donde las mujeres lavaban la ropa. En algunos pueblos era simplemente una zona habilitada por la que pasaba la misma agua del río de ese pueblo. Así que la cosa ha cambiado mucho, ahora somos más modernos y tenemos en el lavadero tenemos lavadoras. Y en aquella época en el lavadero había un pequeño riachuelo y algunos barreños, algunos bidones, para poner la ropa mojada y la ropa seca. Entonces esta mujer, esta joven, calienta el agua y lo prepara todo para bañarse. La historia continúa. Creo que muchas de las cosas que cuento, que digo a continuación, son bastante fáciles de entender. Ella se pone a recordar en los olores que le traían felicidad cuando todavía vivía en su pueblo y recuerda lo bien que olía el guiso de su madre. El guiso es un plato de comida, un cocido, un potaje. También recuerda que la cara de los chicos recién afeitados olía muy bien, justo después de quitarse la barba. Y bueno, este vocabulario es sencillo, pero después digo que la acusaban de la desaparición de algunos jóvenes del pueblo. Y digo que esos jóvenes eran jóvenes que se iban a malcasar o adultos muy mal casados. ¿Qué quiere decir el cuento con esto? Significa que había ciertos hombres jóvenes en el pueblo que aunque se iban a casar, no querían o no respetaban a sus parejas. Entonces se marchaban con ella. Esto es lo que decía la gente del pueblo. En ningún momento en el cuento se dice que así era o que era verdad. Simplemente esos hombres se marchaban porque no se querían casar con sus mujeres y por eso, dice, se iban a malcasar, porque no era una buena idea que se casaran. Y habla de adultos muy mal casados, es decir, hombres que no eran felices en su matrimonio y que se marchaban. Y se marchaban a través del monte en el que ella estaba. Así que decían que era culpa de ella que desaparecieran. Pero esto no se dice en el cuento. Tenemos que ser honestos. No lo sabemos seguro. En el pueblo decían que la loba se los comía. Ahora, en el cuento, comenzamos a hablar de un joven. De un muchacho que vuelve después de haber estado luchando en la guerra y no sabe nada de esta historia. Así que su familia le cuenta lo que estaba sucediendo. Se sientan a comer y aquí hablo de los platos de peltre. Esto es muy sencillo, aunque sea una palabra un poco extraña, y lo cierto es que ya no la utilizamos. Pero el peltre es una aleación de distintos metales, es decir, es una mezcla de diferentes metales con los que se hacían en aquella época y probablemente aún se sigan haciendo algunos utensilios con este material. Pero en aquella época los utensilios de la cocina, los platos, las espumaderas, las espátulas, los cubiertos, se hacían normalmente con peltre. Entonces, sentados a la mesa, le contaron toda esta situación y le dijeron que en las noches de luna llena atrapaba a algunos hombres. Entonces, en el cuento dice, aquel muchacho venía con el aguijón de la aventura. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, que tenía ganas de aventura, tenía ganas de acción, de hacer cosas, de buscar oportunidades de vivir nuevas experiencias o situaciones. Así que él se va para allá y busca una nueva aventura. La siguiente palabra que marco es allá. Esta palabra es curiosa y difícil de comprender su uso. Hay distintas palabras relacionadas con esta que seguro que conoces mucho más. Aquí, ahí o allí. Estas palabras las usamos en referencia a la posición en la que nos encontremos respecto a la cosa de la que hablamos. Un poco complicado. A ver, cuando digo aquí es porque estoy hablando de algo o de alguien que está muy cerca. Tan cerca que incluso podríamos decir que lo puedo tocar. Cuando digo ahí, significa que está muy cerca, pero un poco más lejos que aquí. Seguramente cuando digo ahí, no lo puedo alcanzar con mi mano. Allí es más lejos. Y ahora viene el problema con la palabra allá. Al menos en España, no utilizamos a menudo la palabra allá. Es cierto que en Latinoamérica sí que la utilizan mucho más. Depende de la zona, como siempre. En México utilizan mucho allí también, pero en otras zonas utilizan más allá. En el caso de España, que es de lo que yo suelo hablar más, utilizamos allá y otra palabra, que es acá. Podríamos decir que allá es allí y acá es aquí. En Latinoamérica utilizan mucho más esas palabras. Nosotros en España lo que hacemos es usarla en ciertas expresiones. Por ejemplo, yo puedo decir esta frase en imperativo: ven aquí. Y es correcta. Pero también puedo decir, y se escucha mucho, ven para acá. Significa exactamente lo mismo. Simplemente lo usamos de otra forma. Pero significa lo mismo. Podríamos decir que ven para acá es menos formal. Es algo que decimos en un contexto familiar o de personas conocidas. También podemos decir, vamos allí, vamos a algún sitio, vamos allí, o vamos para allá. Significan lo mismo y es la misma situación que las frases anteriores. Entonces en el cuento dice, allá se dirigió. Podría decir perfectamente, allí se dirigió, pero bueno, ya os comenté al principio del cuento que son cuentos antiguos que se contaban en épocas pasadas, así que se utilizaba más allá. La siguiente palabra es escombros. Bueno, esta puede ser sencilla, solamente voy a comentaros que es un conjunto de restos o de fragmentos. Normalmente de una obra, de una construcción, es decir, restos de ladrillos, de hormigón, de cemento, y ellos se escondieron allí detrás. Ahora aparece la palabra barreño, que ya te la he dicho antes cuando te he explicado la palabra bidón. Un barreño es eso, un recipiente, una especie de cubo que en aquella época se utilizaba para bañarse, para lavarse. Actualmente también usamos esta palabra y la usamos para esos recipientes en los que transportamos la ropa limpia, la ropa sucia, cuando vamos a tender o cuando vamos a poner la lavadora. Y esta es la parte más picante del cuento. El muchacho se queda allí contemplando a la chica porque está desnuda. Y en aquella época las mujeres siempre iban muy tapadas. Ver a una mujer desnuda era muy complicado. No existía internet, así que era difícil. Él quemó su piel y la abrazó para que no pudiera recogerla. Lo que él intentaba era liberarla de esa maldición. Él quería ayudar a esa mujer. Así que la apretó contra él. Ella intentó liberarse, intentó que le soltara, intentó zafarse de él. Esta palabra es un poco complicada, pero significa huir, liberarse de él. Y entonces él la apretó más fuerte contra sí mismo, contra él. Estas frases son importantes y voy a explicarlas, aunque me dé un poco de vergüenza. Ella sintió como el deseo del hombre se alzaba como una montaña. Es decir, ella sintió como el joven se excitaba sexualmente. Y él sintió lo mismo con ella. Ella fluía como un río. Son metáforas para hacer referencia a esa excitación masculina o femenina. Este tipo de dobles sentidos, tal vez no los vais a utilizar a menudo, pero creo que es bueno que lo conozcas y te ayudará a comprender otras historias, otros poemas, y forman parte también del lenguaje, de cómo imaginamos una situación así y qué tipo de palabras usamos para embellecer algo que si lo dijésemos tal cual sonaría tal vez un poco vulgar. A mí este tipo de cosas de la lengua me encantan. Me parece que son lo que forman parte del enriquecimiento de la lengua y me gusta mucho aprender este tipo de cosas también, cómo embellecer un discurso en cualquier otro idioma. Así que bueno, los chicos se quedan allí. Y después dice aullando el mismo deseo. No sé qué entenderéis vosotros, pero lo que yo entiendo es que aullar el mismo deseo, en este caso, significa que hacen el amor, que tienen relaciones sexuales. Así que es una historia de amor muy bonita. Y la última palabra que marco es se sacudió, sacudirse. Sacudirse el polvo, quitarse el polvo. Él estaba sucio, bueno, ya hemos dicho que estaban en un caserón, probablemente las condiciones higiénicas no eran las mejores, así que se sacudió el polvo, se quitó el polvo de encima. El cuento está a punto de terminar y la última frase que marco es se lo comió la loba. Creo que ahora entenderéis mucho mejor el cuento. Creo que ahora puedes ver qué significa cada parte del cuento, qué es lo que ocurre con la chica, con el chico que la ayuda. Y al final del todo marco esta frase porque en lugar de explicarla yo, me encantaría que te tomases unos minutos, ya sabes, si no hoy, el próximo día, mañana, cuando vuelvas a dedicar otra media hora a aprender algo nuevo en español. Me encantaría que me escribas un email, un mensaje, que contactes conmigo para decirme qué crees tú que significa esta frase. ¿Qué crees tú que significa se lo comió la loba? ¿Por qué la familia decía eso? Y si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, ¿qué opinas sobre el final de este cuento para adultos que he elegido especialmente para ti, para vosotros, para todos los que formamos Español en Pijama? Hasta aquí la explicación del cuento. Espero que hayas disfrutado tanto como yo contándotelo y explicándote. Espero que hayas conseguido aprender más vocabulario, más construcciones y más cosas sobre cómo éramos, en este caso, y cómo somos en España. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Adiós!